el grupo juvenil del año. Pues mi corazón me obligó. Mohicanos. Por mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo. El original ya está a la venta. El amor a la gente la hace enloquecer. Compactos y cassettes. Líder Music.